vida, dame de tu pelo rubio, la vida, cuerdas para mi guitarra, la vida, cuerdas para mi guitarra, la vida se le ha cortado la prima, la vida, la segunda y la romana. La vida, dame de tu pelo rubio, la niña que te quiera, y la vida ya de ser rubia, con el pelo trenzado, la vida ya la cintura, y a la cintura sí, la vida de buen tamaño, ya de ser chiquitita, la vida de 14 años. Cierto de buen tamaño, la vida de 14 años.